esta Navidad, tu radio online tiene los mejores juguetes para ti. Guitar Hero. Si no le sabes a la guitarra, ¿estás frustrado? Yo creí que era profesional, de veras. ¿Y el guitarra fácil te funcionó? Creo que se bateó el ruedo, ¿verdad? Esta Navidad, para ti, perdedor, llévate el nuevo juego de Guitar Hero. Para que te perdiste, entrevisten los de Alternando. No incluye tratamiento emocional. Entra. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio de Lorna, por tu radio online. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Espacio de Lorna a través de tu radio online. Yo soy Lorena López y me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves 24. Ya es día de Nochebuena, día en el que todos vamos a preparar la cena, en el que vamos a estar en unión familiar, con mucha fe, con mucho entusiasmo y mucha alegría en esta noche mágica. Y si tú a lo mejor me estás escuchando en algún lugar del mundo de habla hispana, simplemente haz una llamada telefónica, acércate a alguien, escucha el programa, diviértete con nosotros, invita a alguien a tu casa a escuchar el programa, trata de compartir, porque es una noche mágica también, es una noche especial, es una noche en la que muchas personas de diferentes fes recuerdan lo más importante que es el nacimiento de Jesús. Es una noche especial también en diferentes cuestiones de su religión. A lo mejor ustedes tienen una fe distinta. Esta noche es mágica, esta noche es para acercarse, esta noche es para amarse, para compartir, y lo más importante, de mucho agradecimiento y sobre todo para disfrutarla. Así que vamos a empezar este programa con un fragmento de la entrevista a Lourdes Cortés. Vamos a utilizar las claves y algunas partes de la magia especial para esta noche de Nochebuena. Así que por favor no se despeguen, este es el Espacio de Lorna, especial de noche de Navidad. Por favor no se vayan, sigan en sintonía con nosotros, su radio online. Esto es el Espacio de Lorna. Estamos al aire y estamos de regreso en el Espacio de Lorna a través de tu radio online. Y ahora sí, lo que todos pedían, damas y caballeros, ya tenemos a Lourdes Cortés desde hace unos minutos, que está aquí conmigo acompañándome en este programa especial, porque vamos a hablar acerca de las tradiciones de Año Nuevo, porque hay muchas tradiciones, pero como que yo siento que luego hasta nos las inventamos y nada más echamos puro relajo en vez de hacer algo bien. O sea, también se vale echar relajo, pero pues hay que hacerlo, hay que ayudarnos como un bastante, ¿no? Para el año entrante. Bueno, antes que nada te quiero agradecer como siempre, y justamente para mí es un placer estar contigo. Me siento muy afortunada de que me hayas hecho el favor de invitarme a estar contigo y con todos ustedes. Con todos ustedes. Sí, es que no, ustedes no ven, pero aquí está lleno. Tenemos un foro así como de Laura en América. Ah, sí, así, no, sí. Que está de aquel lado, pero no lo pueden ver. No lo perciben. Exactamente. Pues sí, como tú me decías, realmente tenemos muchísimas tradiciones han nacido de aquí, pero otras tradiciones han venido de otros países y nosotros las hemos ido modificando muchísimo, ¿sí? O sea, tradiciones como, por ejemplo, el encender una velita. En Alemania se acostumbra mucho encender velas, pero principalmente en las ventanas. El 24 se enciende una vela porque materialmente está representando que el niño Dios se desea que entre a esa casa, entonces lo guían con la luz, materialmente. Muchas tradiciones sí las hemos ahora sí, como te digo, traído de otros lugares, pero al mismo tiempo las hemos modificado. Entonces, al final, realmente de lo que se trata esto es de la fe que tengas, ¿sí? Porque muchas veces todo esto no es como receta de cocina. Sí, claro. ¿Sí? De que tienes que poner los huevos y harina porque si no ya se te cortó todo. No, definitivamente no. Aquí es como tú lo vayas empleando y se te va dando, porque al final es la fe que le estás poniendo, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante. Y hay infinidad, o sea, hay infinidad de cosas para ayudarnos, tanto en Navidad, que podemos usar en Navidad, como en Año Nuevo. Uh-huh. O sea, porque muchas personas piensan que ya es en el Año Nuevo para empezar a traer las cosas. Uh-huh. No, puedes empezar desde Navidad. Muy bien. Y cosas tan sencillas como, por ejemplo, casi todos ponemos nuestro árbol. Digo, casi todos, porque yo este año no lo puse de plan. Me dio mucha flojera. ¿Sí? Entonces, casi todos ponemos un árbol. ¿Qué es lo más adecuado? Tú puedes decorar tu árbol como tú quieras. Pero, ¿qué es lo más adecuado que debe de llevar aparte de todas las cosas que tú quieras ponerle? Te puedes poner una estrella. ¿Por qué? Porque la estrella es la que te va a guiar en el año siguiente. Te puedes poner una llave. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esa llave te va a representar que te va a abrir los caminos. Uh-huh. Le puedes poner angelitos. Y un angelito por cada miembro de la familia. ¿Por qué? Porque de una u otra forma es como el protector de cada uno de los miembros. Te puedes poner campanas. Uh-huh. para que empiece a mover tu energía, para que pases materialmente al siguiente año, pero que lo pases como que más alivianada, más tranquila, ¿sí? Puedes poner obviamente también espigas. ¿Para qué? Para que de una u otra forma te hable de la abundancia, de la prosperidad. Te haces espigas o también rajitas de canela decoradas. Uh-huh. Puedes poner corazones, hay esferas de corazones. ¿Para qué? Para que de una u otra forma llames al amor. Ajá. Uh-huh. Y bueno, puedes poner, por ejemplo, hay, te venden, digámoslo así, son como esferitas, pero son en forma de paquetito de regalo. Ah, sí. Para que el año entrante tengas muchísimas sorpresas. Uh-huh. Entonces, puedes poner un árbol así, confeccionarlo como tú quieras, e ir poniendo otras cosas, ¿no? Y también fijar al final con los colores, porque los colores son bien importantes, ¿sí? Por ejemplo, si tú quieres, vamos a suponer, consolidar el amor. Estamos hablando de amor, no de matrimonio. Ajá. Porque hay mucha diferencia. Sí, claro. ¿Sí? Si quieres consolidar el amor, pues le puedes poner esferas rojas. Uh-huh. Si quieres, por ejemplo, que entre el dinero, pues le puedes poner velas amarillas, velas doradas o inclusive hasta velas verdes. Uh-huh. Si quieres la salud, también le puedes poner velas verdes, dependiendo cómo utilices los colores. ¿Sí? Si quieres algo más tranquilo, como más luz espiritual, le puedes poner cosas de esferas blancas. Uh-huh. Uh-huh. Ahora bien, como yo te decía, si tú te quieres casar materialmente, ¿qué es lo más adecuado? Pues puedes decorar tu árbol o vestir tu árbol de novia materialmente. Lo más adecuado es que el árbol, por ejemplo, sea blanco. Tú lo vas a ir decorando, comprando de preferencia, proyectando en ese árbol todo lo que tú quieres conseguir. O sea, si tú quieres, por ejemplo, vamos a suponer, una casa bonita, pues no sé, que consigas algo de casita. Si quieres, por ejemplo, tener hijos, ¿cuántos hijos quieres tener? Que consigas zapatitos, o que consigas biberoncitos, o sea, cosas chiquitas. Si ya tienes a la persona idónea, entonces poner una foto de esa persona. Si no la tienes como tal, entonces haz de cuenta que me encanta Brad Pitt. Uh-huh. Digo, no es que te vaya a venir Brad Pitt, pero a alguien similar, entonces empiezas a poner la foto de Brad Pitt. O sea, tú lo puedes confeccionar. Al final, ¿qué es lo que le vas a hacer materialmente? Te vas a poner un tul blanco, como simbolizando el velo de novio. Y con eso te puedes pasar tú para el año siguiente. Entonces, aquí puedes hacer infinidad de cosas, pero como te vuelvo a decir, uno puede empezar desde la Navidad. Por ejemplo, si una persona también se quiere casar, vamos a suponer, tú te quieres casar y vienes conmigo y me dices, ¿sabes qué? Te pido de favor que me regales 2 rosas rojas para Navidad. Entonces, si alguien te regala 2 rosas rojas, es un amuleto para la buena suerte, para que el año entrante te cases también. ¡Qué bonito! ¿Sí? O sea, y son cosas además sencillas, porque uno muchas veces dice, es que igual no cuento con los suficientes recursos para hacer esto, lo otro, más allá, digo, rajas de canela, todo el mundo las tenemos. Si no tienes, por ejemplo, dinero para dar regalos muy costosos, puedes comprar rajas de canela que no son tan caras. Empezarlas a juntar y, no sé, amarrarlas con un hilito mono de Navidad, con un moñito, con unas campanitas, cosas bonitas, y las regalas. ¿Por qué? Porque la canela significa prosperidad en todos los aspectos. Si yo estoy dando prosperidad. Exactamente. Uh-huh. Y acuérdate de algo que es bien importante. Tú lo regalas, pero como lo regalas, lo tienes que regalar materialmente con la intención de, ¿sí? Cuando tú regalas con la intención de, automáticamente se te regresa a ti. Entonces, volvemos a lo mismo. No necesitas tener muchísimo dinero como para confeccionar tus pequeños amuletos o tus pequeñas cosas que puedes regalar. Por ejemplo, puedes también regalar almendras. ¿Sí? Uh-huh. Almendras como quieras, almendras tal cual, o almendras, por ejemplo, que vienen bañadas de chocolate, que son confitadas, ¿verdad? Sí. Son confitadas, rica. Efectivamente. Uh-huh. Porque de una u otra forma las almendras también te van a dar posterioridad. ¿Sí? También hay rituales de una u otra forma para la cena de Navidad, porque casi todo el mundo se enfoca en la cena de fin de año. Exacto, ¿sí? Todo el mundo ahí se pone loco. Exactamente. Sí, sí. Pero desde la cena de fin de año tú puedes empezar. ¿Qué es lo que puedes hacer? Por ejemplo, vamos a suponer a ti en tu casa te tocó hacer la cena. Uh-huh. Entonces tú puedes comprar manzanas rojas, uh-huh. Sacarles lo que es el corazón y empezarlas a rellenar, por ejemplo, de miel, de nuez moscada, y de ponerles una rajita de canela. Entonces las metes al horno y posteriormente las sirves como postre. Pero ¿cuál es el significado de las manzanas? Las manzanas, por un lado, te están hablando de que tu cena de Navidad, en principio de cuentas, la van a armonizar. Sí. Sobre todo te voy a decir en qué momento. Muchas veces se juntan las familias. Uh-huh. ¿Sí? Va la familia política, esto, lo otro, y no falta. Que ya empieza la cara, que ya empieza el malentendido, sí. Que ya empezó esto, lo otro de más allá. Entonces con las manzanas vas a empezar a armonizar. Uh-huh. Posteriormente la miel empieza a endulzar a todos. Y la canela, obviamente, como yo te decía, no nada más atrae prosperidad económica, sino atrae prosperidad en todos los aspectos. Uh-huh. Aparte de que saben riquísimas y que vas a quedar súper bien, o sea, vas a permitir que tu cena sea la idónea, donde no haya disputas, donde no haya malos entendidos, donde todos puedan convivir adecuadamente. Claro, en armonía y exactamente. Paz. Uh-huh. Ahora, vamos a suponer que dices, no me gustan las manzanas, esto, lo otro, lo demás allí. Entonces lo que puedes hacer es poner velas. Uh-huh. Poner velas en la decoración de tu cena de Navidad. Uh-huh. Dependiendo mucho de qué quieras lograr es el color. No importa el tipo de vela y no importa la cantidad de velas que pongas, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que quieras transmutar cosas. Uh-huh. Puedes poner una vela violeta. Si quieres encontrar el amor, pero más de pasión, uh-huh. Una vela roja. Si quieres encontrar el amor más así de sentimentalismo, una vela rosa. Si quieres encontrar el dinero o atraer prosperidad económica a tu vida o un buen trabajo, ¿qué puedes hacer? Puedes poner una vela amarilla o bien una vela verde. ¿Sí? Si quieres en un determinado momento obtener salud, también puedes poner una vela verde. Exactamente. Digamos que hay diferencia en el verde, o las dos pueden ser verde, y la intención es lo que va a contar ahí al momento de encender. ¿Sabes qué es lo que pasa? En el caso de las velas, la tradición es extremadamente extensa. Uh-huh. Entonces, yo, por ejemplo, te voy a ser honesta. Yo para el dinero, yo realmente manejo vela lo que es dorada y amarilla. Uh-huh. Y la verde netamente la utilizo para la salud. Uh-huh. Más sin embargo, muchas personas ponen veladora verde para el dinero. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, aquí es dependiendo a lo que te dije al principio, uh-huh. Dependiendo la intención. ¿Por qué? Porque si yo te digo en un determinado momento, ¿sabes qué, Lore? Pon tu veladora, vamos a suponer, azul. Uh-huh. Para la salud, tú no sabes si es que a mí me late más una veladora verde. Uh-huh. Y entonces, como vas con tus reservas, ya no te da surtido uh-huh. efecto. Claro. Entonces, aquí todo es que tú vayas también, o sea, la magia, los rituales, todo, no es algo que ve escrito, que es como uh-huh. te decía, una receta de cocina, que si te falta un ingrediente ya no te salió. Aquí no, porque aquí tú la empiezas a construir. Entonces tú puedes empezar a mover muchísimas cosas materialmente. Entonces puedes poner una vela verde o una vela amarilla para el dinero, o una vela verde simplemente para la salud. ¿De qué depende en un determinado momento? ¿De qué resuena más contigo? Uh-huh. Digo, yo en particular, yo uso dorada y amarilla para el dinero, y la verde definitivamente para la salud. Ahora vamos a suponer, ¿alguna pregunta? Que no, hasta ahí vamos bien. Nada más aquí te manda saludos Nati. Ajá, que nos está ¿cómo escuchando? Estás? Un beso muy grande. Y por acá también Shea desde Argentina, aquí también te manda saludos. Seguimos gracias, con gracias, ahora. Gracias. Yo traigo aquí, ahora sí traigo mi acordeoncillo. Sí, está perfecto. Porque digo, o sea, ¿sí? Ya todo dejárselo a la mente. Ya, ya no se puede. No, y aparte, también ahí voy a copiarte al ratito, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Te voy a acordar por cada receta. Uh-huh. Bueno, está perfecto. Ahora, por ejemplo, vamos a suponer, muchas veces no tienes que poner, así como ya te dije, puedes decorar el árbol, también de una u otra forma. posiblemente no tengas dinero para ir a comprar un arreglo, porque uh-huh. los arreglos están carísimos. Sí. Entonces tú puedes confeccionar tu propio arreglo para el centro de mesa. Uh-huh. ¿Para qué? Para que si te toca la cena a ti, antes de poner toda la cena y todo eso, entonces de una u otra forma pongas tu arreglo, uh-huh. que te va a ayudar porque lo puedes hacer desde antes. Te das de cuenta que es un tipo corona de adviento, más sin embargo la diferencia es que este está basado materialmente en el Feng Shui. Uh-huh. El Feng Shui maneja 5 elementos y son los 5 elementos que tú vas a manejar como tal en tu corona que vas a hacer. ¿Qué necesitas? Vas a necesitar una base de barro o de uh-huh. cerámica, como tú quieras, pero que sea de barro o de cerámica, que te va a representar a la tierra. Uh-huh. Vas a necesitar una veladora roja, que te va a representar como tal el fuego. Vas a necesitar ramas de pino, uh-huh. que el elemento que te va a representar va a ser la madera. Vas a necesitar esferas. No importa aquí el color, más sin embargo si es necesario que sean de metal, porque te va a representar al elemento del metal. Y por último necesitas un listón azul, que te va a representar el agua. Ajá. Entonces todo eso te va a traer muchísima prosperidad. Ajá. Pero volvemos a lo mismo. Lo importante de todo esto, Lore, te voy a decir que sí. es que no te esclavices. Ajá. Porque muchas veces vamos a punta y a punta, voy a hacer esta receta, voy a hacer esta otra, voy a hacer, o sea... Y al final te se desgastas, te olvida, no, o sí. te desgastas en haciendo una, otra, uh-huh. otra, otra. Y se te va materialmente la Navidad, ¿por qué? Porque hiciste esta, la otra, la más allá, y entonces no permites que funcione. Uh-huh. ¿Sí? Muchas veces, si es bien importante, puedes hacer una, dos cosas. Uh-huh. Pero entre más hagas, la energía más va a puntear, más va a chocar. Entonces no vas a dejar en un determinado momento que despegue como tal. Por eso es bien importante que lo que te guste en un determinado momento, pues tú lo vayas haciendo, pero con esa fe, materialmente. Ajá. Hasta aquí todo va bien. Va todo bien. Por acá Lalis dice, ¿podría repetir la receta de las manzanas y los ingredientes? Claro que sí, con gusto. Vas a comprar manzanas rojas, tienen que ser rojas, no perones, rojas. Ajá. Les vas a quitar el corazón. Entonces, donde quedó el corazón, donde estaba el corazón, ahí las vas a rellenar de miel, de azúcar moscabada y de una raja de canela. No canela uh-huh. en polvo, trata de que sea una raja. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, las metes posteriormente al horno uh-huh. para que se derrita todas esas alambricas uh-huh. y se incorpore obviamente con la manzana. Ya está serviendo. Se incorpore obviamente con la manzana. Sí. Y posteriormente... Una de dos, las puedes servir de postre, o si quieres que se empiece a armonizar la situación desde antes, las puedes poner en la mesa, o sea, ya preparadas, pero sin meter al horno uh-huh. Antes, no. O sea, tal cual están, y ya casi casi cuando vayan a cenar, ya las metes al horno. Ah, para que sí. estén exactamente. Calientitas. Sí, para que no estén así ya todas. Uh-huh. No. Lo importante es que estén calientes, que estén ricas. Ay, ¿no? Se me antoja. Ay, Lalis, por tu culpa ya tengo antojo de manzanas aquí. Ahora bien, por ejemplo, vamos a suponer si tú, volvemos a lo mismo, uh-huh. no tienes mucho dinero o quieres complementar tu regalo, uh-huh. puedes regalar cuarzos citrinos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los cuarzos citrinos, yo ahorita no traje, iba a traer un montón de cosas. Yo no traigo mis cuarzos. Los cuarzos citrinos son amarillos, más o menos. Uh-huh. Digámoslo así, son amarillos con blanquito, es un amarillo muy tenue, no es muy fuerte. Lo consiguen en todos lados. Y hay de distintos tamaños materialmente. Entonces, el cuarzo citrino, si tú lo regalas, ¿para qué te va a servir? Uh-huh. Para que a esa persona pueda traer dinero y prosperidad económica. Por ejemplo, ahora sí que por poner un ejemplo, yo le puedo dar un ángel, un cuarzo uh-huh. citrino. Exactamente. Se lo puedes dar como piedrita tal cual uh-huh. o se lo puedes dar en un dije. Uh-huh. ¿Sí? Aquí, y no importa tampoco el tamaño. Sí, o sea, sí. digo, porque al final tú puedes conseguir, hay puntas de citrino, hay piedras muy grandes, uh-huh. picos de citrino sí. también. Aquí no importa el tamaño, puede ser una piedrita chiquita, lo que importa es la intención con la que lo ves. Sí, definitivamente. Y que de una u otra forma, aquí no se preocupen porque digan, pero ¿cómo voy a escoger yo el cuarzo que le voy a regalar a tal uh-huh. persona? O sea, ya habíamos hablado de eso, sí. realmente el cuarzo te escoge y aunque no vaya a ser para ti, el cuarzo sabe que se tiene que ir contigo. Porque uh-huh. tú estás pensando en esa persona y se lo voy a regalar a mi tía Carito. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ya el cuarzo sabe que se tiene que ir con la tía Carito y como que sí, inmediatamente. Sí. Exactamente. Entonces de una u otra forma también es muy bueno, no es algo costoso, lo puedes regalar con tus tus ataditos uh-huh. de canela y va a ser excelente. Qué bonito, ¿sí? Regalo. Ahora bien, aquí como te decía, hay muchas costumbres. O sea, enumerarte todas las costumbres sería no, que no termináramos. Sí, si no, no termináramos ni ahorita ni nunca materialmente, porque no nada más estamos hablando de aquí, estamos hablando de muchos países. Hay una costumbre brasileña que también es bastante buena, donde vas a hacer bolsitas, que también las puedes regalar. Vas a hacer bolsitas con franela roja. Uh-huh. ¿Por qué aclaro con franela roja? Porque también hay gris, porque también hay porque también hay gris, hay así me parece, ¿no? Uh-huh. Entonces vas a hacer tus bolsitas con franela roja y dentro de la bolsita vas a poner un trocito de pan, uh-huh. ¿sí? Hay, para que no se te eche a perder el pan, eso que estaba pensando, y se te desmorone todo, uh-huh. ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes comprar el pan y barnizarlo. Ah, si tú lo barnizas, ¿qué es lo que hace? Como el pan es poroso, sobre todo estamos hablando, pues no importa que sea un cuernito, uh-huh. Digo, un cuernito así chiquito, depende de qué tamaño. Ya no la bolsa de pan. Sí, o sea, no. Entonces, un cuernito chiquito, un pedacito, no sé, vamos a suponer de baguette, uh-huh. ¿sí? Le cortas así como que la puntita y lo barnizas. Entonces, el barniz automáticamente uh-huh. absorbe. Uh-huh. Es absorbido por el pan y ya ni se te va a desmoronar. Y se te va a hacer feo. Entonces le vas a meter un trocito de pan y posteriormente le vas a meter un pedacito de carbón. Uh-huh. Uh-huh. Y por último vas a meter una moneda. Cuando les hable de monedas, lo más adecuado es que sean monedas doradas. Uh-huh. ¿Sí? O sea, de 50, de 20. Sí. De 10 y de 5 no tanto, porque como llevan plateado, uh-huh. de preferencia que sean todas doradas. Ajá. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, y vas a andar cargando, puedes regalar esa bolsita o la puedes confeccionar para uh-huh. ti mismo. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, materialmente, esa bolsita lo que te está simbolizando es que siempre vas a cargar contigo el amor, uh-huh. El alimento uh-huh. y el calor de hogar. ¡Ay, qué bonito! Siempre, sin excepción. Esa, como te digo, es una tradición brasileña. Netamente uh-huh. Brasileña. Como yo te decía también, de una u otra forma, puedes comer o bien regalar almendras. Uh-huh. Sobre todo, mira, vamos a suponer, en el bacalao puedes poner las almendras. Entonces, de una u otra forma, ¿qué es lo que hace? Las almendras te van a dar prosperidad y bendiciones. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, cuando tú regalas, no es nada más, ay, te regalo esto, no, sino que vayas con la intención de decir, ok, igual y no tengo mucha solvencia económica en este momento, pero voy a comprarle la bolsita de almendras a la persona y con toda mi intención de que no le estoy regalando almendras, sino le estoy regalando materialmente bendición. Uh-huh. Entonces le va a ayudar muchísimo. Otra cosa es que de una u otra forma pongas tus flores de nochebuena en tu casa. Uh-huh. Pero cada flor tiene un significado, cada color, no están ahí nada más porque uh-huh. sí. Si tú quieres poner, por ejemplo, si tú quieres atraer el amor y bienestar, pues lo más adecuado es que se pongan nochebuenas rojas. Uh-huh. Uh-huh. Si tú quieres atraer matrimonio, ya matrimonio como tal, uh-huh. entonces pon tu nochebuena blanca. Entonces lo puedes unificar con tu árbol de Navidad uh-huh. blanco y tu nochebuena blanca. Si lo que quieras es fortuna, entonces lo más adecuado es que pongas tu nochebuena amarilla. Uh-huh. Si quieres todo, pues pones de las tres, sí, claro. Pones de las tres, digo. Aquí digo, la verdad, uh-huh. hay para dar y... No, y aparte hay que disfrutar las nochebuenas que nada más se dan ahorita. Exactamente. Ahora... Uh-huh. Tú me dices cuando yo me calle. No, todavía no nos vamos a corte, ¿verdad, señor productor? Todavía no. Todavía. Hay algo que, por ejemplo, tú vas a decir, ay, no te creo. Uh-huh. Pero sí, y es bien sencillo de hacer. Se van a meter a su cocina y van a hacer palomitas de maíz. Uh-huh. Sí, hay pero palomitas no de microondas. Sí, pues sí, de microondas. Ah, sí, no. No te sacamos el... Ah, no, es el algodón, ¿verdad? Pues, sí. La olla no. Para hacer palomitas. No, no, en microondas, uh-huh. no hay problema. Entonces, que sean palomitas de maíz. Y obviamente les puedes empezar a meter una aguja y un hilo para que las vayas entrelazando todas. Y con eso puedes decorar tu casa y puedes como tal también decorar tu árbol de Navidad. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, las palomitas de maíz te van a dar la oportunidad de que transformes tu vida, pero también significan pureza, por lo menos. Entonces, de una u otra forma dices, bueno, pues no tiene que ver las palomitas de maíz con Navidad. No, sí tiene que ver. Si volvemos a lo mismo aquí, empiezas a atraer, pues, materialmente, de todo un poco. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿qué pues te ha parecido? Excelente, ¿no? Y todas muy sencillas, fáciles, prácticas,

pretend that he is passing by. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we grow by the fire to face unafraid plans that we've made. In the meadow we can build a snowman. Snowman. We'll pretend that he is parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man. What, no man? But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we grow. Estamos de regreso en tu radio online. Yo soy Lorena López, esto es El Espacio de Lorna, y acaban de escuchar la primera parte de la entrevista que le hicimos a Lourdes Cortés, en la que nos habló acerca de las tradiciones y algunas cositas mágicas que tú puedes hacer para esta noche de Nochebuena, pues nuestra queridísima Lourdes Cortés. Y a continuación, una entrevista que le hicimos a la creadora de toda esta industria de juguetes, de pulseras, de joyas, de almohadas, de tarjetas, de velas, que se llama Amparo Serrano Amparín, la creadora de Destroyer. Así que vamos a escuchar esta entrevista de Destroyer y ahorita regresamos para que sigan disfrutando esta noche de jueves. Así que pues váyanse arreglando y pónganse listos para empezar a hacer sus preparativos para la cena. El Espacio de Lorna a través de tu radio online. No se vayan. Esto es El Espacio de Lorna. Nos encontramos con Amparo Serrano, la creativa diseñadora de toda la marca Destroyer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo feliz aquí. Nada más que te voy a decir algo. La mayoría de gente dice Destroyer y es Destroyer. Destroyer. Con doble L, porque a lo mejor es como muy agringado decir Destroyer, pero es la realidad es que sí se dice Destroyer. No es una tontería, pero a lo mejor. Digo, para todos aquellos que algún día le nombran Destroyer, es Destroyer. Ah, perfecto, sí. Destroyer. Oye, ¿y cómo fue, de dónde surgió la idea de Destroyer? Porque lo primero que empezamos a ver de ustedes fue la imagen de la Virgen de Guadalupe, hecha como caricatura, muy simpática, la empezamos a ver en diferentes lugares, y de ahí ya surgieron muchísimas cosas más, y empezaron las tiendas, y empezó la difusión. ¿Cuál es la historia de Destroyer? La historia les hace cuenta, yo saliendo de la universidad, empecé haciendo tarjetas de toda ocasión, como las que ven en esta cuenta de Feliz Navidad, Feliz Tal, que a lo mejor no llevaba el nombre de Destroyer, pero era un poco los antepasados de Destroyer, como quien dice. Yo creo que toda mi vida he hecho lo mismo, nada más que se ha llamado diferente. Entonces, Destroyer como nombre, pues surgió hace como unos 17 años. Yo me fui a vivir, me casé con un americano, me fui a vivir a Nueva York, y ahí me metí en un taller de cerámica y empecé a hacer platos. Entonces me gustó mucho, llegué a México, compré un horno y empecé a hornear platos personalizados para las diferentes personas. Entonces lo que le gustaba mucho a la gente es que todos los platos llevaban un detalle oscuro y otro claro de todas las personalidades. O sea, no nada más resaltaban las cualidades de la gente, sino también los defectos. Y yo vi que eso les empezó a gustar muchísimo. Entonces de ahí, bueno, tú a lo mejor lo conociste como la Virgen, porque ella ha sido la madrina y con lo que realmente nos dimos a conocer. Pero antes de la Virgen hubieron muchas otras cosas, otros personajes, otros proyectos, de por ejemplo un juego de mesa, que a lo mejor no se llegaron a conocer tanto. Entonces bueno, pues así fue la historia. Se empezaron a lo mejor con cerámica, y luego poco a poco fui acumulando más productos hasta llegar, pues ya tenemos unos como 2500 productos a la venta. Y la difusión en todas las tiendas, porque ahorita están muy fuertes en una tienda, no puedo decir la marca precisamente, sí, pero bueno, están ahí, tienen sus boutiques exclusivas. Entonces, o sea, esto apenas es como que el rabito que empieza a distraer, porque va para más. Pues mira, eso ojalá y que Dios te oiga. No sabemos nunca qué va a pasar. Ya sabes que de repente tienes todos los elementos para que sea un éxito y de repente no lo es. Yo por lo pronto me gusta vivir el día a día. Hoy tengo ya como demasiado trabajo en pensar qué más voy a inventar para que la gente compre o no compre, o lo tenga como opción, y ya no sé qué va a pasar mañana. No me fijo mucho en que expandir, sí me encantaría, ¿no? Pero pues mejor me fijo en mantener lo que tengo ahorita, y si va creciendo, pues poco a poco está muy bien, pero yo no quiero verme como ambiciosa y decir, y voy a entrar en este lugar y en otro, porque no sé, hoy estoy viva y hoy estoy haciendo lo que me toca hacer ahorita. Por ejemplo, hay más personajes, de hecho yo te voy a decir algo, me compré el Budita. Ajá. Porque a mí me encantó. Entonces, ¿de dónde vienen todas estas ideas? Mira, a mí me gusta, yo soy católica, uh-huh. Pero pues convivo mucho con gente de otras religiones. Mi esposo, por ejemplo, es judío, uh-huh. Tengo muchos amigos pues de diferentes religiones, y todo lo que te ayude es bueno. Entonces, por ejemplo, el Buda no está tan vendido aquí en México, y es obvio, pues porque no hay mucha, uh-huh, gente. Yo de repente no lo veo tanto como religión, sino como símbolo, como amuleto, como tú decías, ¿no? Entonces, uh-huh, todo lo que te dé una vitamina de seguridad está padre. Yo creo que poco a poco el Buda no va a tener el mismo éxito que la Virgen, jamás, porque aquí en México somos 100% guadalupanos, pero sí puedes llegar como que a tenerlo como amuleto, ¿no? La galletita, porque también tienes una galletita que viene ahí también con su papelito de la suerte. En las envolturas también he visto que tienes Ganesha. Sí, Ganesh. Ganesh. Bueno, tienes, híjole, tantas particularidades, porque también, como decías, en lo judío también tienes estrella, la mano, todo. Entonces, digamos que Distrayo, ¿quién es? ¿Para quién va dirigido? Porque yo lo veo muy, muy globalizado. Yo creo que no va dirigido para, o sea, la gente dice, que se llenó, sí, perdón. Sí. Pero tomamos, ¿para quién es Distrayo? Es para la gente que tiene una alma, más bien, que va en contra de la aburrición. Exacto. Y eso puede ser abarcar desde el niño de 3 años. Hay niños aburridos de 5 y hay gente muy divertida de 90. Entonces va para toda esa gente que se quiera, que la quiera pasarse bien, y sobre todo que se quiera burlar de ella misma. Sí, porque de hecho hay una almohadita que tienes que dice almohadita para cuando me rompen el corazón, una cosa así, que la verdad es muy simpático, porque son situaciones tristes, porque tienes tu almohadita ahí exclusiva y aparte te da risa. Claro, y además te animas. No sé si te fijaste la almohada, que es cuando ya no aguantas a tu esposo y la pones en medio también. Entonces hay para todo este estado de ánimo que tengas, pues que tengas, puedas encontrar algo. Y todo esto viene de alguna tradición, porque también hay unas pulseras que tienes, que es la pulsera del deseo, que si se te cae la mariposita, se te cumple tu deseo. ¿Eso tú lo retomaste de alguna tradición familiar, de amigos? No, todo es así. Sí. A mí me encanta la magia. Todo lo que contenga magia me fascina. Sí. Es más, yo siempre cuento la historia de que yo volé cuando tenía 7 años, que es cierto que nadie me lo cree. Pero yo no sé si mi mente era demasiado fuerte, pero siempre me ha gustado volar y me ha gustado imaginarme cómo serían las cosas con magia, y me encanta. Entonces yo creo que sirve como placebo. La gente, por ejemplo, tengo una línea de medicinas, uh-huh, que te ayudan a sacar 10, que te ayudan a que tu mamá no te regañe, y los niños realmente, me hablan las mamás diciéndome que te juro por Dios que se ha logrado. Un niño, por ejemplo, que nunca metía goles, yo tengo una vitamina que se llama Mete Goles, que te tomas 3 pastillas antes del partido y metes, metes 3 goles, uh-huh, es lo que te dicen en el bote, obviamente, y te lo juro que me han hablado señoras que los niños no lo pueden creer que esto existe. Entonces vendo placebo, como quien dice, ¿no? Y la gente, ahora sí que te va a funcionar de acuerdo a lo que tú creas que te va a funcionar. No me gustan las mamás que le dicen, no, niño, esto es un juego, y les matas la imaginación al niño. Claro. Y eso a mí no me gusta. Y ahorita, para época de Navidad y Año Nuevo, ¿tienes algo especial? Mira, a mí no me gusta mucho sacar productos de ocasión, porque ahí hablamos de cantidades. Entonces yo no puedo hacer muchas cosas de Navidad que se me van a quedar. Entonces prefiero, sí hay cosas navideñas, por supuesto, está ahí esferas, hay nacimientos, hay de todo, pero trato de enfocarme más en un producto que va a durar todo el año, a cosas más específicas. Sí hay para el Día del Amor y la Amistad, sí hay, pero mi mente está más enfocada en a larga duración. Excelente. Y bueno, ahora sí, ¿cuál sería el mensaje para que la gente se acercara a las tiendas, a la marca, cuando ve los objetos, para que no piensen que es infantil, sino que simplemente lo vean, porque tienes de decorativo, para usarlo de amuleto de la suerte, para tantas cosas? Mira, yo pienso que no se van a acercar a una tienda, se van a acercar a un psicólogo, uh-huh, o se van a acercar a una farmacia. Si algo les duele, internamente o externamente, si tienen algún trauma o si quieren celebrar algo, yo que esta es una tienda en donde tú puedes llegar y les aseguro que van a encontrar un producto que les va a quedar a su medida. Uh-huh. Y que se van a sentir bien, o alguna cosa o un defecto que tú lo veas como defecto, aquí se convierte en cualidad. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Uh-huh. No sé si me di a entender. No, sí. Cualquier defecto nosotros nos podemos acercar. Podemos encontrar una almohadita, una pulsera, un dije. O algo más específico. O el tiempo, por ejemplo, el reloj que tienes de Happy Hour. Sí. También, por ejemplo, eso también se puede tomar, ¿no? Claro, o por ejemplo, en el caso específico de que tengamos celulitis. Uh-huh. En Distroyer, la celulitis, alguien que tiene celulitis se le aplaude y la nombran reina. Uh-huh. O sea, lejos de en la playa, a lo mejor la gente te dice, ay, mira qué asco esa señora con celulitis. No, aquí vas a Distroyer y tienes tú una pulsera que te nombra parte de la realeza. Uh-huh. Entonces es un poco eso. Excelente. Oye, pues muchas felicidades. Espero que próximamente te invitemos a cabina allá en la estación. Ah, qué padre. Sí, en otro momento para que tengamos una charla más larga. Pero, pues eso sería todo. Muchas gracias, Amparo Serrano, la creadora de toda la magia de Distroyers. De Distroyers. Así, para decirlo bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.

Simply having a wonderful Christmas time. Simply having mexicano de la radio online y tu radio online te desea feliz Navidad. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Esta Navidad, tu radio online tiene los mejores juguetes para ti. El nuevo juego de adivinación del espacio de Lorna incluye tarot, runas, caracoles, supera las pruebas extrasensoriales y escoge a tu personaje. Maestro Chuy, Ambuyak Sadas, Kitty Bracho, Lourdes Cortés o el invitado misterioso. Yo quiero ser Kitty Bracho. Yo quiero ser Ambuyak Sadas. Yo quiero ser Lourdes Cortés. Yo quiero ser Maestro Roshi. El Maestro Chuy. Ah, pero bueno, ese. Ya está a la venta en tu tienda favorita. No nos hacemos responsables, es en sombras. Esto es El Espacio de Lorna. Estás escuchando tu radio online, yo soy Lorena López, este es el especial de Navidad del Espacio de Lorna y vamos a presentar la entrevista que muy amablemente nos concedió el Jyotishi Ambuyak Sadas, hablándonos de las predicciones védicas para este año 2010. Y digo, sé que es la noche de Navidad, pues les vamos a dar un pequeño adelanto de lo que viene en el próximo programa especial de la noche de Año Nuevo. Así que toma nota, apunta, lápiz y papel y recuerda que el signo védico es un signo antes del signo tropical. Por ejemplo, si eres del signo de Libra, te recorres uno para atrás y vas a ser Virgo. Así es como puedes saber qué signo eres en la astrología védica. Que lo disfruten. Estamos de regreso en el espacio de Lorna a través de tu radio online y bueno, quiero mandarle muchos saludos a todos los chavos y las chavas que me están escuchando a través de tu radio online y con quien estamos platicando también en Messenger. Y ya estamos aquí en línea con Ambuyak Sadas, astrólogo védico. Hola Ambuyak Sadas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues bien, nosotros aquí bastante interesantes porque hemos estado hablando de muchas cosas acerca de tradiciones del Año Nuevo. Y bueno, hoy te invitamos al programa precisamente porque nos gustaría que nos dieras lo que son las predicciones en la astrología védica para el año 2010 en los signos. Claro que sí, pues bueno, claro, y para servirles, ¿no? Claro, y para eso me gustaría que nos explicaras, ahora sí, que nos explicaras qué signos somos en la astrología védica. ¿Cómo podemos saber nuestro signo? Ok, mira. Ustedes en la astrología védica, como se rige bajo un calendario lunar, el signo que retrocede uno para atrás. Ah, perfecto. ¿Sí? Es mediante unos cálculos matemáticos y astronómicos que explicárselos nos llevaría fácil un par de horas. No, entonces nada más nos recorremos uno para atrás. Entonces es por eso que la diferencia entre un calendario y otro, esa diferencia de aproximadamente 24 grados, tomando en cuenta que 30 grados rige un signo. Entonces, al haber una diferencia de 24 grados, es un signo atrás. ¿Okay? Sí. Entonces, esa es la pequeña gran diferencia. Muy bien. Entonces, pues, seremos todo oídos. ¿Y cómo te gustaría empezar a decir los signos? ¿Por elementos o por orden? ¿O tiene un orden la astrología védica también? No, hay un orden como todos, ¿no? Siguen siendo los mismos 12 signos, siguen siendo las mismas 12 casas, siguen siendo los mismos. Ah, perfecto. Muy bien, entonces la única diferencia es esta, simplemente se retrocede un signo atrás. Ah, excelente. Entonces estamos listos para escuchar los primeros signos. ¿Qué te parece si decimos de tres en tres y nos vamos a un corte de canción o cuatro y cuatro para que no se les haga pesado a los radioescuchas? ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Bueno, entonces empecemos, Ambuyak Sadas. Vamos a empezar con las personas del signo de Aries. Aries, por ser un signo de fuego, ¿verdad? Su temperamento es fuerte. Más sin embargo, por la actuación del regente, va a tener dos tipos de conflictos muy fuertes. Viene una proyección muy importante a nivel extranjero, sí, tiene una proyección bastante buena también a través de las amistades que pueda conseguir pues cierto avance, cierto favoritismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema que va a tener principalmente es de la casa donde vive, posiblemente tenga que salir. Va a ser un año que va a estar moviéndose de un lado a otro. Uh-huh. Y el padre, ¿sí?, puede tener algunas complicaciones físicas y unas cuestiones de salud, básicamente. Ah, perfecto. Para las personas del signo de Tauro, sí, el talón de Aquiles va a ser la salud, entonces tienen que cuidarse muchísimo. Uh-huh. Van a andar muy no muy débiles, sino muy vulnerables para pescar cualquier tipo de enfermedad. Uh-huh. Sobre todo aquellas que están relacionadas con el elemento agua, ya sea la gripe, inclusive la gota, problemas estomacales, etcétera, etcétera, etcétera. Es un buen año para ellos en cuestión económica. Van a estar muy empeñados en ganar dinero y les dar muy bien, porque hay un cambio muy radical a partir del mes de marzo aproximadamente para cuestiones de trabajo, ya sea un cambio de empleo o que entren a estudiar alguna especialización que les sirva para mejorar su parte económica. Ah, excelente. Y para las personas de nuestro signo de Géminis, uh-huh, ellos van a tener que poner mucha atención en todas las decisiones que tomen. Hay una parte muy importante en cuestión espiritual, van a estar con mucha fe en Dios, van a estar un poco preocupados por la cuestión económica, van a tomar muchas decisiones equivocadas, pero el talón de Aquiles definitivamente va a ser el aspecto sentimental. Puede haber cambios sentimentales o rupturas sentimentales. Uy, abusados. Uh-huh. Así es. Wow. Entonces, así es más o menos para los primeros tres signos cómo van a estar. Híjole. Pues digamos que el que va a aprender mucho en este año va a ser Géminis, ¿no? ¿Perdón? Va a aprender mucho este año Géminis. Así es. Hay mucho aprendizaje para los Géminis, pero todo depende de ellos también y realmente quieran tomar ese aprendizaje, porque muchas veces cuando ocurre algo desagradable, ocurre algo fuerte, nos resistimos a buscar el mensaje oculto detrás del acontecimiento y nos dejamos llevar por la frustración o el dolor de lo que está sucediendo y no prestamos simplemente atención. Exacto. Oye, que me gustó eso, el mensaje oculto atrás del acontecimiento. Sí, así es. Uno debe de tomar en cuenta que para nosotros tener una guía divina, la guía divina es lo que aquello proviene de Dios. Dios, la única forma que nos va a llamar la atención no es mediante escuchar su voz, porque realmente podemos nosotros confundirnos y puede ser nuestra mente que nos esté traicionando. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede para que llame nuestra atención? Bueno, pues a través de los acontecimientos desagradables. Es la forma en que Él nos alecciona o nos envía un mensaje para que nosotros entendamos un aprendizaje. Pero desafortunadamente no lo vemos así, nos duele y nos dejamos consumir por el dolor. Claro, y aquí lo importante es saber desarrollarse para ver ahora sí que el lado positivo de todo y salir adelante. Así es, pero también hay la otra, ¿cómo explicar? Existe la otra parte, que es la parte, digamos, medio trascendental, y digo medio porque es un entendimiento a medias, que tú dices, bueno, voy a reaccionar dependiendo de las cosas como vienen. Uh-huh. Entonces vienen, las aceptan y ya, pero no tratan de encontrar un mensaje. Entonces de nada sirvió haber aceptado la situación si no buscas un mensaje oculto. Así es. ¿Sí me explico? Claro que sí, Ambuyaxa, y para que también las personas que nos están escuchando, si tienen dudas, si tienen alguna pregunta, pues nos las digan a través del Mivo o a través del Messenger, es msn@turradioonline.net o lorena.lopez@gmro.com.mx. Y bueno, vamos a nuestra primera pausa para seguir con los siguientes signos, nada más una sola canción. Y ahorita regresamos con Ambuyaxa, que nos está dando las predicciones védicas de esta astrología. Así que por favor no se despeguen, esto es el espacio de Lorna a través de tu radio online. Estamos de regreso en el espacio de Lorna, y para todos aquellos que están pendientes del fútbol mexicano, de la gran final de los Rayados de Monterrey con estos chicos de la máquina del Cruz Azul, no se preocupen, vamos a terminar antes en el espacio de Lorna y ustedes llegarán a ver el partido y que gane el mejor, los Cementeros o los Rayados. ¿Cómo ves, Amuyax? ¿A quién le vas? Pues yo le voy al Monterrey, obviamente. Claro, me imagino. ¿Quién crees que gane? Honestamente. Ajá. Híjole, buena pregunta. Cha-cha-cha-chan-cha-chan. Las apuestas. Yo estoy teniendo mucha fe de que va a ganar el Monterrey. Ojalá. Y ojalá que gane el Monterrey, sí. Digo. ¿No? Y entonces vamos a ver qué... A ver cómo nos va, pero con mucha fe, digo, pues tenemos a las famosas Águilas y aparte, pues formamos al superlíder. Ajá. Entonces, pues, ya sería como que el colmo que perdieran el campeonato, ¿no? Exacto. Sí, no, pues ojalá que gane el Monterrey. Yo lo que pienso es de realmente el Monterrey ahorita no está en sus mejores momentos, uh-huh. ¿Verdad? Pero yo lo que siento es que los demás equipos estaban mejor que el Monterrey. Hablando objetivamente. Bueno, por algo llegó. Por acá tenemos ya un debate y dice Nati, dice yo le voy a Pumas, pero el Cruz Azul pinta para campeón, ¿eh? ¿Qué tal? Ya bueno, que... pues primero que nada con respecto a los Pumas. Ajá. Pues la única manera de que ellos repitan un bicampeonato. Ajá. Uh-huh. Definitivamente es nada más con Hugo. Y con nadie más yo creo que lo van a poder hacer. ¿Tú crees que nada más es con Hugo? Sí, porque de hecho hice un análisis. Uh-huh. Entre la cuestión vibracional entre Hugo Sánchez y el equipo. Sí. Y definitivamente es la mejor vibración que pueden tener. ¡Ay, qué interesante! Oye, me gusta eso. Ah, ahora sí que te vamos a hablar a Ambuyaxa luego para meter unas quinielas. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, con respecto a Bucetich en Monterrey, uh-huh. Pues en una ocasión alguien me preguntó, un compañero tigre, ¿no? Sí. Y me dice, no, pues es que el Monterrey tuvo que salir adelante porque un tigre tenía que ir para allá, porque Bucetich antes fue técnico de los tigres de la universidad aquí de Monterrey. Ah, sí, sí. Entonces le dije, no, lo que pasa es que no estaba bien ubicado. Ajá. Como jugador en Monterrey, ¿no? Oh. Sí, porque la cuestión vibracional desde el momento en que Bucetich entró, uh-huh. al Tigres fue pésimo. Pésimo, no, esa combinación. No, pues qué mal. Por acá está diciendo Nati que no les eches la sal a los del Cruz Azul. Pues sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, digamos que gana el mejor. Así. Entonces, pues bueno, vamos a ver, definitivamente me ha causado mucha sorpresa cómo ha jugado el Monterrey, conste, uh-huh. No soy adicto al fútbol. Ah, bueno, que conste, claro que sí. Así que, de hecho, la persona con quien me case va a tener mucha suerte porque no voy a estar viendo el fútbol. Eso. pero debe de haber algún otro deporte que sí te guste. ¿O no? Sí, aquí estoy. Ah, que digo que debe de haber algún otro deporte que sí te guste. Bueno, lo que pasa es de que yo, a mí me gustan los deportes que son menos comunes. Ah, bueno. ¿Cómo cuál? Entonces, por ejemplo, a mí me encanta la escalada en roca, soy instructor de escalada en roca. Ah, bueno, eso está padre. Pero bueno, ya ahora sí, regresando al tema, nos quedamos para hablar acerca del signo de Cáncer. Ok. Ok, vamos con la gente de nuestros queridos amigos del signo de Cáncer. Y ellos van a estar batallando un poquito, van a tener problemas circulatorios, de hecho. Uh-huh. Cuídense un poquito de la sangre. Este año va a ser de mucho empeño para cuestiones de trabajo. Van a estar muy empeñados, pero la ventaja que tienen es que se les va a dar salir hay viajes al extranjero este año. Ay, qué padre. Y hay el salvar deudas pendientes. Mm. Pero tienen que mejorar las relaciones entre los hermanos, sobre todo con los hermanos menores. Con que sí. Para que pongan mucha atención los de este signo. Ok, entonces, eso es para nuestros amigos del signo de... Cáncer. De Cáncer. Para nuestros amigos de Leo. Ahí esos amigos de Leo, y esto va para mí. Yo soy Leo. Ah. ¿Les interesa? A ver, a ver. Hay nacimiento de hijos. Esperemos que todo sea dentro de lo normal. Hay nacimiento de hijos. Hay la posibilidad de una relación sentimental. Ah, qué bonito. Hay también, el único problema es que también hay rupturas, hay cambios, hay un cambio muy fuerte, como que terminan un ciclo y empiezan otro hablando sentimentalmente. O sea, pero es inmediato. Es ya. Yo creo que la gran mayoría de nuestros amigos del signo de Leo están en esa posición. Oh, qué interesante año. Claro, y se los digo por experiencia. Ahorita estoy empezando por dejarme, estoy en una transición de dejar una cosa para empezar para otra completamente distinta. Así es. Y en la salud, entonces, para los Virgo, para los Leo. Los Leo, pues mira, Leo en sí, como su planeta es el Sol, ellos van a estar de muy buena salud. Siempre han, de hecho, siempre han gozado de buena salud, ¿verdad? Entonces no hay tanto de qué se tienen que preocupar. Y tienen que preocuparse un poquito por sus decisiones. Las decisiones son las que le pueden por ahí perjudicar un poco, al grado que se puedan alejar de ciertas amistades. Sí. ¿Ok? Ok. Para nuestros amigos, el signo de Virgo. Virgo va a ser un año bastante intenso que ha empezado desde el mes de septiembre de este año. ¿Sí? ¿Hay algún Virgo por ahí con usted? Pues creo que yo soy Virgo. En el signo del zodiaco tropical soy Libra, y me parece que en védico soy Virgo. ¿De qué día eres? Del 5 de octubre. Sí, serías Virgo. Ah, excelente, ahí voy a poner mucha atención. Bueno, aquí hay varias situaciones. ¿Puedo abordarlo abiertamente? Claro, por supuesto. Ok. Tú bien sabes que desde el mes de septiembre han ocurrido muchas cosas muy curiosas a tu alrededor. Haz un poco de nombre. Estás cambiando tu entorno. Sí. Se puede dar la posibilidad de que te mudes de casa. En particular, la mayoría de las personas del signo de Virgo se van a mudar de casa. Y van a tener muchas dudas a nivel profesional. ¿Dudas profesionales? Ajá. No. Entonces, concéntrense bien y decidan bien. Es un año de mucho trabajo, de muchísimo trabajo. ¿Ok? Ok. ¿Y en cuestión salud? ¿Seguimos con otro? No, cuestión salud para los Virgo. A lo mejor se van a sentir un poquito débiles o se van a sentir muy vulnerables, pero no va a ocurrir nada del otro mundo, todo dentro de lo normal. Nada más que esos sentimientos que van a tener específicamente. No quiere decir que se van a estar constantemente enfermando. Ah, entonces digamos que la salud va a estar estable. Va a estar estable, no se dejen llevar por lo que sientan. Y y bueno, también un vídeo en el amor. El amortiguador. A ver. Va a ser un año un poquito complejo, ¿no? Posiblemente va a haber una persona a nivel sentimental que se acerque, pero se van a meter en muchas complejidades. Se van a complicar. En mi muy humilde opinión, yo creo que si la persona es de un signo de Capricornio o Tauro, es mejor. Tauro. Los dos mejores signos, sí, así es. Ah. Aunque por ahí van a estar quizás más interesados o interesadas en un signo de Acuario. Recomendación. Dile no a esa persona del signo de Acuario. Ok. Para tenerlo en cuenta. Así es. Bien, ahora sí, seguimos con el signo de Libra. Así es. Nuestros amigos del signo de Libra van a andar así como que muy, muy mortificados o preocupados por su apariencia personal. Se van a relacionar con personas sentimentalmente más jóvenes, ¿verdad? Uh-huh. Mismo que va a provocar una ruptura muy fuerte a nivel familiar, sobre todo con el padre, y va a haber un cambio a nivel laboral. Nuestros amigos del signo de Libra, por favor, piensen bien a nivel profesional. No les conviene hacer grandes cambios. Si de plano es ya así de que no lo pueden evitar, entonces háganlo después del mes de mayo o de junio, no antes. Uh-huh. Si lo hacen antes, las consecuencias pueden ser catastróficas. Uh-huh. Entonces, mejor tomen las cosas con calma, hombre, y no se dejen, no se dejen llevar por el hormonazo. Por acá dicen, ah, pero bueno, es buen consejo. Así es. Uh-huh. Muy bien, y, ¿sí? Y bueno, vamos a una sola canción, Ambuyaxa, para seguir con los siguientes signos. ¿Qué te parece? Ok. Bueno, entonces claro, ahorita ahorita regresamos, seguimos platicando con el astrólogo védico Ambuyaxa Das, que nos está haciendo el favor de darnos los pronósticos de los signos en la astrología védica. Así que por favor no se despeguen, esto es el Espacio de Lorna a través de tu radio online. Estás escuchando el Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Están escuchando tu radio online, el Espacio de Lorna, y bueno, tengo que confesar que tenemos un poquito de risa porque estábamos escuchando un chiste de Ambuyaxa que dejamos ahorita en pausa, porque para quien no lo sepa, Ambuyaxa es muy buena onda, déjame decirte, Ambuyaxa, al aire. Y bueno, para que ustedes se pongan en contacto con él también, ¿cómo puede la gente ponerse en contacto contigo? Y además también para que nos platiques qué planes tienes para el 2010. Ok, mira, pues ahí pueden entrar a mi página, uh-huh, www.culturavedica.es.tl, uh-huh, y ahí vienen mis correos y cómo ponerse en contacto con un servidor. Para el próximo año vamos a continuar con las personas de Namaste Centro de Yoga ahí en la Ciudad de México. Ah, excelente. Con nuestros seminarios sobre astrología védica. Vamos a empezar, si más no me equivoco, el último fin de semana de enero por el curso de introducción. Uh-huh. Y después vamos tras el básico 1 y el básico 2 principalmente entre enero y junio del próximo año. Ah, muy bien. Sí, entonces las personas interesadas con muchísimo gusto. Y para que la gente se acerque a ti. Básicamente estos son los planes. Hay un viaje pendiente para Buenos Aires. Ah, qué bien. Hay un viaje pendiente para Colombia también. Y si yo quiero el mes de febrero voy para India y voy lo que es Hungría, Eslovenia, Yugoslavia y Rumania. Oye, pues tienes un año bastante viajero. Bueno, la posición de mis planetas lo determina mucho, ¿no? ¡Ay, qué bien! ¡Qué padre! Porque además disfrutas cada uno de los viajes, me imagino. Sí, así es. Combino dos cosas que a mí me gustan mucho. Uh-huh. La astrología y viajar. Eso. ¡Ay, no! ¡Qué padre, Ambuyaxa! Pues ahí ya nos tendrás que mandar fotos también para publicarlas en el área del Espacio de Lorna también. Para poner ahí. Sí, claro. De hecho, en mi página hay algunas fotos de algunos viajes. ¡Ah, qué bien! Sí, para conocerlas, para ver y para que la gente también, que no ha tenido la oportunidad de verte aquí en cabina o que no ha podido ir a Namaste, para que te conozcan un poquito más. Sí, claro, con muchísimo gusto. Y para que la gente tenga una consulta ya más específica contigo, ¿cómo pueden ponerse en contacto? ¿También a través de la página? Sí, definitivamente, a través de la página, más que nada porque mis correos electrónicos son complejos. Uh-huh. ¿Me explico? Sí. El uno es ambuyaxa.cps, uh-huh, @pamjo.net, entonces como que no se les queda, ¿no? Entonces, así es. Como que es un poquito más fácil decirles la dirección de mi página y ahí entran directamente. Claro, y ahí vienen tus dos correos electrónicos. Así, ahí vienen mis correos electrónicos. Tengo un grupo de astrología virtual, uh-huh, en el cual la gente se puede inscribir con muchísimo gusto y periódicamente estoy enviando este información. Ah, muy bien. Excelente, Ambuyaxa, para que se pongan las personas que nos están escuchando también al pendiente, y si quieren, pues, ya su carta astrológica, sus predicciones ya más concisas, ya más específicas, para que se pongan en contacto contigo. Sí, así es. Les hago el comentario, uh-huh, que con el equipo que estoy haciendo, con la gente de Namaste, saludos por allá a nuestro buen amigo Pedro y a Katy, uh-huh, que con ellos se da una certificación. Realmente vamos a empezar una certificación. Ah, o sea que... En el cual hay documentos que te avalan la preparación que vas a tomar. O sea que va a haber más astrólogos védicos. Así es, mi intención es de que todo el mundo aprenda y todo el mundo sepa de una manera seria y responsable también. Porque me he topado con varios astrólogos que en cuestión de ética dejan mucho que desear, ¿no? Claro. Entonces ahí se están marcando muchas pautas muy importantes con respecto al astrólogo. De hecho, estoy escribiendo sobre lo que es la ética del astrólogo. Entonces esperemos que para finales del próximo año ya lo esté publicando. Y realmente este libro va a estar únicamente disponible para las personas que han tomado clases con un servidor. Ah, excelente. También hay otro libro que tienes de astrología védica. Así es. ¿Para ese libro? Sí, este libro va a estar disponible. Desafortunadamente, ustedes saben que ha sido un año de muchos cambios. Sí. Por ahí sigue atorado con las gentes de derechos de autor. Uh-huh. Entonces, para que la gente tenga acceso rápido, ¿verdad? Este libro va a estar disponible a la venta mediante mi página electrónica de mi webpage. Uh-huh. Va a estar disponible en formato PDF. Ah, perfecto. Mediante un costo bastante módico, o sea, en el cual tú compras el libro y inmediatamente lo descargas. Ay, excelente, está muy bien. Así es. Ah, no, pues muchas felicidades, Ambuyaxa, porque todo esto va creciendo. Así es. Y bueno, entonces, ahora... realmente este próximo año espero publicar 3 libros. Ah, muy bien. Es mi objetivo. Ah, muy bien, pues ya estaremos dando aquí todos los anuncios. Sí, claro. Uh-huh. Muy bien, y bueno, vamos a continuar con el tema de hoy, que son las predicciones en la astrología védica para el año 2010, y nos quedamos en el signo de Escorpio. Nuestros amigos del signo de Escorpión, va a ser un año bastante difícil, bastante complejo, pero hay una parte muy buena también. O sea, hay que tomar en cuenta que todo en esta vida es muy ambiguo, ¿sí? O es demasiado extremista. Hay muchas cosas muy, muy buenas y muchas cosas no tan agradables. Pero aquí no es tanto que vean lo malo, sino que busquen lo que es un aprendizaje. O sea, busquen qué mensaje hay detrás de esa parte desagradable, ¿no? Uh-huh. Dicen en el Bhagavad Gita que el verdadero trascendentista no es aquel que se va a los Himalayas a meditar en la nada. Uh-huh. ¿Sí? Sino el verdadero trascendentalista es aquel que busca el néctar aún en medio del veneno. Uh-huh. Entonces, pongan mucha atención. Claro que este sí. Año para nuestros amigos del signo de Escorpión va a ser un año muy difícil con las relaciones con el padre. Uh-huh. Tengan mucho cuidado, ¿sí? Inclusive las cuestiones de salud van a ser un poquito así como que más intensas. Tienen que cuidarse, van a estar muy vulnerables, van a caer mucho en depresión. Uh-huh. Pero bastante en depresión, porque a lo mejor algunas amistades se van a retirar, o más bien se les va a caer la máscara de los ojos, de la cara. Uh-huh. Entonces va a ser un año muy intenso en el cual van a ganar mucho para tener una mejoría económicamente. Sí. ¿Verdad? Va a ser mediante mucho esfuerzo, pero si hay dinero, hay pareja y hay quizás un cambio en del lugar de residencia. Posiblemente va a adquirir las personas del signo de Escorpión van a adquirir una propiedad, aunque sea pequeña, o van a separarse de la familia, o van a vivir un poquito más independiente, y eso les va a dar la tranquilidad que ellos necesitan. Uh-huh. hay que tomar en cuenta que ellos vienen atravesando muchas situaciones desde hace 3 años aproximadamente. Entonces, va a ser un año muy interesante para ellos. Excelente. Seguimos para nuestros amigos del signo de Sagitario. Sagitario, ¿sí? Va a haber muchas cosas. Sagitario va a ser un año que va a dar con mucha controversia. Primero que nada, va a llamar mucho la atención. ¿Ok? Porque va a estar muy sensual. Lo malo es que también va a ser muy tendiente a irse a los excesos. Ah, ¿y ahí? Ese es el pequeño gran problema. Va a estar en constante movimiento. O sea, no va a estar quieto nuestros amigos de Sagitario. Van a llamar mucho la atención. Digamos que, ahora sí lo voy a decir de una forma muy ruda o cruda. Bueno. Van a tratar de aparearse con quien se les ponga enfrente. Híjole, abusados, por si tenemos un Sagitario alrededor. Y si ellos van a buscar una relación estable este año, va a ser muy difícil para ellos. Sí, pues sí, se les va a hacer muy complejo con esa actitud. Exactamente, van a llamar mucho la atención de los jefes. Así que por ahí pudiera haber algunos favorcitos, ¿no? Favorcitos, sí. Entonces, bueno, pues amigos de Sagitario, pues cuídense. ¿Okay? Van a sus amigos de Capricornio. Sus amigos de Capricornio, definitivamente hay ruptura sentimental. Evalúan bien si es lo que realmente quieren, si es lo que realmente deciden, ¿verdad? Pero yo siento que por ahí nuestros amigos de Capricornio tienen que solucionar algún problema, situación que tengan que ver con el padre. Es un año para solucionarlo. Si no solucionan las diferencias que tengan con el padre, definitivamente van a tener muchos problemas sentimentales, muchos problemas económicos y muchos problemas a nivel personal. Es un año de económicamente excelente. Van a ganar mucho dinero. Pero el único problema es que su vida personal puede ser un desastre. Pues tienen que ellos que aprender a evaluar. ¿Quieren amortiguar eso? Hablen con sus padres. Restauren la relación ya perdida o lastimada que hay. Si tienen un problema o algo, solucionalo. Es un año para solucionarlo. Y mientras más pronto sea, brincando el año, muchísimo mejor. Para que no se complique, sobre todo en los meses de octubre y noviembre del próximo año. Va a ser muy difícil para ellos. Sí, para que desde ahora vayan... Amigos, ¿perdón? Sí, para que desde ahora vayan tratando como de suavizar las aguas. Sí, claro. Entonces, vamos a sus amigos de Acuario. Así es. Nuestros queridos amigos de Acuario, ¿qué les puedo decir? Primero que nada, van a subir mucho de peso. Cuiden mucho la alimentación. Sí. Va a ser un año que les va a rodear de muchas responsabilidades. Agua. ¿Sí? Agua. Porque pueden que en el trabajo les den más responsabilidades, pero no, a lo mejor no les aumentan mucho el sueldo o no se los aumenten. Piense bien qué es lo que quieren. Hay el nacimiento de un hijo, pero es fuera de matrimonio. Así que, como le digo a mis muchachos, bueno, por lo, me imagino que saben o los que no sepan, soy jefe de tropa de los scouts. Ah, sí, sí. Y tengo la responsabilidad a unos 25 muchachos en edades de 11 a 14 años. Ah, de 11 a 14 años. Y mi recomendación, siempre les digo lo mismo, al igual que a nuestros amigos del signo de acero. Si van a las luchas, pónganse la máscara. Es muy bueno. Sí. Ok, entonces... Okay. Agua. Es un año que no deben de arriesgarse económicamente. No gasten más de lo que deben de hacer. ¿Okay? ¿Ok? Es un año de muchas amistades. Es un año que inclusive se pueden hacer de muchas sociedades, etcétera, etcétera, etcétera, pero pueden tener conflictos con un hijo fuera de matrimonio. Para que ¿Okay? se pongan abusados. Y por último... A ver... nuestros amigos del signo de Piscis. Piscis es un año increíble a nivel profesional. Hay muchos viajes al extranjero, pero los que son casados, la tendencia es divorcio y separación de los hijos. Uy. Así que fíjense muy, muy bien. Sí, porque a lo mejor es, sí, a lo mejor es necesario, a lo mejor no. ¿Perdón? Que a lo mejor sí es necesaria la separación, a lo mejor no, ¿verdad? ¿Qué les puedo yo decir? O sea, muchas veces una separación no es fácil, sobre todo cuando hay hijos de por medio. Pero tienen que evaluar también, a lo mejor es peor estar juntos si ya no hay algo que los conecte, algo que los identifique uno con otro por los hijos. Claro. He escuchado tantos casos que vienen conmigo a tratar de buscar una guía espiritual, que he tenido a padres y a hijos, y en el cual la madre viene conmigo porque está muy preocupado por su hijo o su hija de 20 y tantos años, que tienen conflictos muy serios, y siempre sale lo mismo, ¿no? Dicen, es que yo aguanté lo más que pude, ¿verdad? Para no separarme de tu papá o de tu mamá por ustedes. Claro. Y la respuesta casi siempre es que eso es lo que nos hizo mucho daño. Me explico, muchas veces es peor tratar de aparentar algo que ya no hay. Así es. Entonces, es un tema bastante, bastante difícil. Bastante difícil. Pero bueno, como yo les dije, o sea, evalúen bien. Si ustedes creen que hay algo que pueda rescatarse, adelante. Y si no, pues también hay que tomar las cosas de una manera bastante madura. Claro. Y también hay que aceptarlo. Eso sí. Y digamos, ¿qué más les viene a los del signo de Piscis? ¿Perdón? ¿Qué más viene para el signo de Piscis? El signo de Piscis no es un buen momento para ellos tratar de vender una propiedad, porque es seguro que van a tomar la decisión equivocada. Más sin embargo, hay un resurgimiento a nivel profesional bastante importante. Hay cambios profesionales bastante positivos y bastante buenos. ¿Y en la salud? En la salud ellos van a estar bien. Igual la gente de Piscis es buena. Es buena en cuanto a salud. Pero sí, la parte emocional es donde los va a perjudicar bastante. Híjole, entonces, ahí para que aprendan bien la lección, para que tomen la decisión más adecuada. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Grupo Mexicano de la Radio Online y tu radio online te desea feliz Navidad. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Esta Navidad, tu radio online tiene los mejores juguetes para ti. El nuevo juego de adivinación del Espacio de Lorna incluye tarot, runas, caracoles. Supera las pruebas extrasensoriales y escoge a tu personaje. Maestro Chuy, Ambuyak Sadas, Kitty Bracho, Lourdes Cortés o el invitado misterioso. Yo quiero ser Kitty Bracho. Yo quiero ser Ambuyak Sadas. Yo quiero ser Lourdes Cortés. Yo quiero ser Maestro Roshi. El Maestro Chuy. Ah, pero bueno, ese. Ya está a la venta en tu tienda favorita. No nos hacemos responsables si hacen sombras. Esto es El Espacio de Lorna. This is the time of year that we learn to give. and learning to forgive. We will have the best time that we ever knew. If you forgive me, and I forgive you, I don't want to light a fire. And it's a little warm your heart. I'm playing no holiday songs. I need you to sing your part. And baby, if I could have just one wish come true. Radio Online. Te desea feliz Navidad. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Esta Navidad, tu Radio Online tiene los mejores juguetes para ti. El nuevo juego de adivinación del Espacio de Lorna incluye tarot, runas, caracoles, supera las pruebas extrasensoriales y escoge a tu personaje. Maestro Chuy, Ambuyaxadas, Kitty Bracho, Lourdes Cortés o el invitado misterioso. Yo quiero ser Kitty Bracho. Yo quiero ser Ambuchet. ¿Qué das? Yo quiero ser Lourdes Cortés. Yo quiero ser Maestro Roshi. El Maestro Chuy. Ah, pero bueno, ese. Ya está a la venta en tu tienda favorita. No nos hacemos responsables, hacen sombras. Esto es El Espacio de Lorna. Many times in my life, I think back on the days of my childhood. Now, there were some very special times, but none were ever as special as the memories of Christmas in the Smoky Mountains. Well, I can close my eyes right now, and I can still see that little old country church just full of neighbors and family and friends, and I can still hear that little country preacher

Estás escuchando tu radio online. Este es el programa especial de Navidad del Espacio de Lorna. Acabas de escuchar una parte de la entrevista con Ambuyak Sadas, en la que nos dio las predicciones de los horóscopos védicos. Espero que te hayan gustado. La siguiente parte del programa es una parte muy tierna. Esto habla un poco de mí como conductora. Y es una de mis historias favoritas de Navidad, El Soldadito de Plomo. ¿Por qué la escogí? Porque el amor siempre está destinado para cada uno de nosotros. Y no importa cuántas cosas tengas que pasar, siempre lo logra. El amor está para ti. Esta noche de paz, esta noche mágica, te dejo para que escuches este cuento. Ahorita regreso. Es un niño que tenía muchísimos juguetes, los guardaba todos en su habitación y durante el día pasaba horas y horas felices jugando con ellos. Uno de sus juegos preferidos era el de hacer la guerra con sus soldaditos de plomo. Los ponía enfrente unos de otros y daba comienzo a la batalla. Cuando se los regalaron, se dio cuenta de que a uno de ellos le faltaba una pierna a causa de un defecto de fundición. No obstante, mientras jugaba, colocaba siempre al soldado mutilado en primera línea, delante de todos, incitándolo a ser el más aguerrido. Pero el niño no sabía que sus juguetes durante la noche cobraban vida y hablaban entre ellos. Y a veces, al colocar ordenadamente a los soldados, metía por descuido el soldadito mutilado entre otros juguetes. Y así fue como un día el soldadito pudo conocer a una gentil bailarina también de plomo. Entre los dos se estableció una corriente de simpatía. Y poco a poco, casi sin darse cuenta, el soldadito se enamoró de ella. Las noches se sucedían deprisa, una tras otra, y el soldadito enamorado no encontraba nunca el momento oportuno para declararle su amor. Cuando el niño lo dejaba en medio de los otros soldados durante una batalla, anhelaba que la bailarina se diera cuenta de su valor por la noche. Cuando ella decía que se había pasado miedo, él respondía con vehemencia que no. Pero las miradas insistentes y los suspiros del soldadito no pasaron inadvertidos por un diablejo que estaba encerrado en una caja de sorpresas. Cada vez que por arte de magia la caja se abría a medianoche, un dedo amenazante señalaba al pobre soldadito. Finalmente, una noche, el diablo estalló. Deja de mirar a la bailarina. El pobre soldadito se ruborizó, pero la bailarina muy gentil lo consoló. No le hagas caso, es un envidioso. Yo estoy muy contenta de hablar contigo. Y lo dijo ruborizándose. Pobres estatuillas de plomo, tan tímidas que no se atrevían a confesarse su mutuo amor. Pero un día fueron separados cuando el niño colocó al soldadito en la cornisa de la ventana. Quédate aquí y vigila que no entre ningún enemigo, porque aunque seas cojo, bien puedes hacer de centinela. El niño colocó luego a los demás soldaditos encima de una mesa para jugar. Pasaban los días y el soldadito de plomo no era relevado de su puesto de guardia. Una tarde estalló de improviso una tormenta y un fuerte viento sacudió la ventana, golpeando la figurita de plomo que se precipitó en el vacío. Al caer de la cornisa con la cabeza hacia abajo, la bayoneta del fusil se clavó en el suelo. El viento y la lluvia persistían. Una borrasca de verdad. El agua caía a cántaros, Pronto se formaron amplios charcos y pequeños riachuelos que se escapaban por las alcantarillas. Una nube de muchachos aguardaba a que la lluvia cesara y cobijados en la puerta de la escuela cercana. Cuando la lluvia cesó, se lanzaron corriendo en dirección a sus casas, evitando meter los pies en los charcos más grandes. Dos muchachos se refugiaron de las últimas gotas que se escurrían de los tejados, caminando muy pegados a las paredes de los edificios. Fue así como vieron al soldadito de plomo clavado en la tierra y chorreando agua. ¡Qué lástima que tenga una sola pierna! Si no, me lo hubiera llevado a casa, dijo uno. Pues vamos a agarrarlo igualmente, para algo servirá, dijo otro, y se lo metió en el bolsillo. Al otro lado de la calle descendía un riachuelo, el cual transportaba una barquita de papel que llegó hasta ahí, no se sabe cómo. Pongámoslo encima y parecerá marinero, dijo el pequeño que lo había recogido. Así fue como el soldadito de plomo se convirtió en un navegante. El agua vertiginosa del riachuelo era engullida por la alcantarilla que se tragó también a la barquita. En el canal subterráneo, el nivel de aguas turbias era alto. Enormes ratas, cuyos dientes rechinaban, vieron cómo pasaba por delante de ellas el insólito marinero encima de la barquita zozobrante. Pero hacía falta más que unas míseras ratas para asustarlo a él, que había afrontado tantos y tantos peligros en sus batallas. La alcantarilla desembocaba en el río, y hasta él llegó la barquita que al final zozobró sin remedio, empujada por los remolinos turbulentos. Después del naufragio, el soldadito de plomo creyó que su fin estaba próximo al hundirse en las profundidades del agua. Miles de pensamientos cruzaron entonces por su mente, pero sobre todo había uno que le angustiaba más que ningún otro, y era el de no volver a ver jamás a su bailarina. De pronto, una boca inmensa se lo tragó para cambiar su destino. El soldadito se encontró en el oscuro estómago de un enorme pez, que se abalanzó vorazmente sobre él, atraído por los brillantes colores de su uniforme. Sin embargo, el pez no tuvo tiempo de indigestarse con tan pesada comida, ya que quedó prendido al poco rato en la red que un pescador había tendido en el río. Poco después, acabó agonizando en una cesta de la compra junto a otros peces tan desafortunados como él. Y resulta que la cocinera en donde vivía el soldadito se acercó al mercado para comprar el pescado. Este ejemplar parece apropiado para los invitados de esta noche, dijo la mujer contemplando el pescado expuesto encima del mostrador. El pez acabó en la cocina y cuando la cocinera abrió para limpiarlo, se encontró sorprendida con el soldadito en sus manos. ¡Oh, pero si este es uno de los soldaditos de él! Y gritó y fue en busca del niño para contarle dónde y cómo había encontrado a su soldadito de plomo al que le faltaba una pierna. ¡Sí! ¡Es el mío! Exclamó jubiloso el niño al reconocer al soldadito mutilado que había perdido. ¿Quién sabe cómo llegó hasta la barriga de este pez? ¡Pobrecito! ¿Cuántas aventuras habrá pasado desde que cayó de la ventana? Y lo colocó en la repisa de la chimenea donde su hermanita había colocado a la bailarina. Un milagro había reunido de nuevo a los dos enamorados. Felices de estar otra vez juntos durante la noche, se contaban lo que había sucedido desde su separación. Pero el destino les reservaba otra malévola sorpresa. Un vendaval levantó la cortina de la ventana y golpeando a la bailarina, la hizo caer en la hoguera. El soldadito de plomo asustado vio cómo su compañera caía. Sabía que el fuego estaba encendido porque notaba su calor. Desesperado, se sentía impotente para salvarla. ¡Qué gran enemigo es el fuego que puede fundir unas estatuillas de plomo como nosotros! Balanceándose con su única pierna, trató de mover el pedestal que lo sostenía. Tras muchos esfuerzos, por fin también cayó al fuego. Esta vez, por la desgracia, volvieron a estar cerca uno del otro, tan cerca que el plomo empezó a fundirlos, lámina por lámina, llama por llama. El plomo se empezó a mezclar, el de uno con el otro, y el metal adquirió una sorprendente forma de corazón. Sus cuerpecitos estaban a punto de fundirse cuando el niño pasó por ahí exactamente y vio que las estatuillas estaban en las llamas. Agarró y los empujó con el pie lejos del fuego. Desde entonces, el soldadito y la bailarina estuvieron siempre juntos, tal y como el destino los había unido, sobre una sola forma de corazón. ¿Qué les pareció este cuento del soldadito de plomo? Quizás porque esta locutora Lorena López sea una romántica empedernida y además que en estas fechas de Navidad también es mágico creer en el amor, en ese amor tan perfecto como en los cuentos de hadas, como en las películas que nos ofrecen tantas y tantas historias tan maravillosas, como una que yo les voy a recomendar para que vean esta noche, que se llama Love Actually. Ojalá que ustedes la puedan ver. Son varias historias mezcladas en las cuales reina, más que otra cosa, el verdadero amor. Yo me despido deseándoles que tengan una feliz Navidad llena de amor, alegría y paz. Y para todos aquellos enamorados, los voy a dejar con una canción maravillosa que se llama Todo lo que quiero para Navidad eres tú. Donde quiera que estés, en el lugar en que te encuentres, te dedico esta canción con todo mi cariño. Lo único que deseo esta Navidad eres tú. Come true. Oh,